Gracias, Ismael. Hombre, yo desfilar, desfilar. Pues bueno, pues sí. Las 5 y 2 minutos. ¿Qué tal estáis, amigos? Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. De premio, no uno, no dos premios Grammy se llevó Michael Jackson con esta canción que está incluida en su álbum Thriller y con la producción del grandísimo Quincy Jones. Se llama Beat It. Por cierto, ¿sabes que esa guitarra eléctrica que se oye la puso Van Halen? Correcto, las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en Canarias. Uy, qué bien, nosotros siempre estamos muy felices de comenzar a estas horas, ¿eh? Claro que sí, para disfrutar lo que queda de miércoles. Y hacerla hasta que nos den las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos pone al día de una manera excepcional a cada hora en punto. ¡Qué bien! Y un montón de buena música, porque hoy vamos a tener un montón de buena música. Y además, fíjate, ¿te has dado cuenta en alguna ocasión de que hay un montón de éxitos pop que llevan incorporada en su producción, es decir, en la canción, un silbido? Sí. Hoy vamos a tener la lista de canciones que se silban solas. Ya verás qué bien lo vamos a pasar. Y por supuesto, vuestra participación, faltaría más. Hoy queremos saber, atención a la pregunta, ponme en el oído. Te digo el teléfono antes, así ya lo tienes. 606-712-658. Queremos saber qué eres capaz de hacer en tu casa con los ojos cerrados o la luz apagada. Ahí es nada. Sweet dreams of rhythm and dancing, sweet dreams of passion through the night, sweet dreams are taking over, sweet dreams of dancing through the night. Buenas tardes, niños y niñas, esto es Play Kiss con Ricky García. I wanna get into motion, a better devotion, so I can make Enrique García. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. I'm Empezamos el miércoles, queridos. ¿Cómo andáis de pilas? No preguntaré a los que van con baterías, ¿eh? Que como tengan que cargarla al precio que se ha puesto la luz, pronto vais a pedir funcionar con manivela. Fíjate, si a esos niños que se sorprenden de que sus abuelos se criaran sin electricidad, les decimos que al paso que vamos, ellos pronto tampoco podrán disfrutarla, vamos, solo con pensar que no podrán jugar a la Play o cargar el móvil, arderán las calles. Volviendo de unas navidades en que nos hemos tenido que escoger entre comer marisco o encender las luces del arbolito, en el que más fuerte que los villancicos ha sonado el run run de un apagón general. ¿Acordáis la noticia, no? Así que hoy queremos saber qué eres capaz de hacer en tu casa con los ojos cerrados o con la luz apagada. Vaya, sí, sí, esa primera idea sí, ya la sabemos, ¿eh? No hace falta. Ir al baño, lo de la puntería es otro tema. Dormir y roncar a la vez. Ir a la despensa por chocolate. 606-712-658. Hoy tenemos con los amigos de Smartbox, atención, porque vamos, vas a poder lucirte con quien tú quieras, ya que es para dos, sí. Tenemos una cena chic para dos, donde tú quieras. ¿Qué te parece? 606-712-658. Te esperamos. El programa es contigo. Hello. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Esto es Kiss. Working 9 to 5. What a way to make me feel. que yo sé que los fines de semana te vas a bailar country, que lo sé. Hoy cumple 76 años Dolly Parton, nacida en 1946 en Tennessee. Probablemente la cantante country más popular a nivel mundial. Más de 25 singles en el número uno de las listas country, con más de 6 décadas de carrera. No sé si sabrás que ella compuso el tema I Will Always Love You, que cantó en el 74 y en el 82, y que luego en el 92 versionó Whitney Houston. También ejerció como actriz en numerosas películas, algunas de bastante éxito. Y en enero de 2020, hablamos de Adele ahora, se coronaba con su álbum 21 como el disco más vendido de la década en los Estados Unidos, con 12 millones de copias. En el 2 estaba un álbum suyo, 25, con 9 millones y medio de copias vendidas, y el tercero era 1989 de Taylor Swift con 6.220.000. Nos vamos a quedar con una de las canciones que tanto te gustan de Adele. Es este tremendo Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Welcome to your life. álbum de 1985, Songs from the Big Shirt. Sepas que esta canción, un año después, ganó un Brit Award. Y es una de las que más me gustan de ese dúo tremendo llamado Tears or Fears. Todo el mundo quiere dominar el mundo. Dominamos las tardes, claro que sí, y lo hacemos con la mejor música del mundo y con una intención inmejorable, que es la de ponerte de buen humor. Claro que sí, las tardes más frescas y divertidas en Kiss FM, sobre todo cuando os oímos vuestros mensajes, que vamos, es que sois tremendos, sois tremendos, que me lo paso con vosotros. Hoy queremos saber qué eres capaz de hacer en tu casa con los ojos cerrados o la luz apagada. Sven desde Castellón. Hola a todos. Hombre, yo hay una cosa que puedo hacer con los ojos cerrados, una pierna a la pata coja y un brazo a toda la espalda, que es poder caminar por la casa pisando juguetes de los perros. Es increíble, cuando se dejan el Kong, todas estas cosas por el medio, vamos, soy capaz de ir como Van Damme. Hola, buenas tardes, fliquiseros. Aquí Ana desde Móstoles. Hola, Ana. Bueno, pues os cuento. Yo lo que sería capaz de hacer en mi casa con los ojos cerrados es cocinar. Porque tengo una cocina tan pequeñita que lo tengo todo tan bien colocado y tan bien ordenado. Olé. Que vamos, lo haría, vamos, en un pispás. Muy bien. Hola, soy Judith de Valladolid. Y bueno, lo que hago en mi casa con los ojos cerrados es encontrar un par de zapatos míos específicos, que tengo 30 o 40 pares. ¿Perdona? Me dice, botas de flores de media caña. Allá que voy al pasillo, en la cuarta balda, empezando por arriba, y te las cojo con los ojos cerrados. ¡Contratado! Buenas tardes, queridos. Edu de Miguel Turra. Hola, pues, ¿qué sería capaz de hacer con los ojos cerrados? Sí. Pues en casa, ir al servicio. Desde que esté ya, bueno, que ya ha crecido, pero desde que estaba la cuna en la habitación, era encender la luz o toser y ya lo pasas, pero es que se despertaba. Así que eso lo sé hacer con los ojos cerrados, de ir al servicio. Bueno, un saludo, chicos, a pasar buena tarde. Igualmente, querido. 606-712-568. Te estamos esperando. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. Con Ricky García. A good más. Esto fue todo un himno de la movida madrileña, ¿eh? Nos hemos ido a buscar este, el que fue el primer éxito de una banda que antes de llamarse Los Secretos se llamaron Tos. Sería un nombre muy poco apropiado para ponerse ahora. Una canción compuesta por el Kille Enrique Urquijo. Me ha encantado cantarla contigo. Déjame. No te vamos a dejar, no. Hasta las 8, las 7 en Canarias, acompañándote con la mejor música. Ahora llegan The Cranberries y The Primitives. Esto es Kiss con Ricky García. Todas las tardes. Todas las tardes en Kiss. Kiss Plante. Got no words of sympathy, and if I go around with you, you know.